Podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser humano. Es posible que alguna vez te hayas fijado, pero también es verdad que te ha pasado desapercibido. ¿Sabes el valor que tiene tu mirada? Mirada profunda, serena, silenciosa. Ojos que descubren el amor, el sufrimiento, el vacío, el tiempo y la memoria. Los acontecimientos de nuestra vida van pasando ante nuestra mirada que después, en un rapto mágico, devuelven a su entorno su sentir más profundo. Cuando somos capaces de trascender el vértigo de lo cotidiano y nos damos cuenta de nuestra propia conciencia, entonces, y solo entonces, nos damos cuenta de qué distintos somos en cada momento. Quien es capaz de aprender a mirar de manera profunda, podrá percibir el abismo que separa la realidad de nuestros sueños más deseados. Mirar. Mirar con el corazón, abrir nuevas puertas al mundo y sentir ojos que nos corresponden. De nosotros, y solo de nosotros, amigos, depende que podamos mirar más allá del horizonte. Imagina por un momento que vas en bicicleta por una carretera. Ese aire que te va golpeando el rostro. Vas mirando los árboles, las nubes, la naturaleza, los montes. Y de repente tienes una piedra en medio del camino. Ese es el obstáculo. Y por más que ocupe solo un breve espacio en la carretera, podemos acabar chocándonos con él. Piensa en cuántas veces descubrimos un obstáculo y pensamos que es lo único y hacemos desaparecer todo lo demás, porque ya tu vista no está ni en los árboles, ni en las nubes, ni en el resto del camino. Pues no permitamos, amigos, que los obstáculos desvíen nuestra atención y que nos hagan pensar que no hay nada más que eso que tenemos delante. Porque siempre que hay un obstáculo, nuestra mirada tiene que ir a las oportunidades que vienen con ellos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siéntete bienvenido a este nuevo espacio de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la mirada sabe reconocer el sufrimiento, la alegría? ¿Crees que la mirada es capaz de mirar más allá de lo que está delante? ¿Conoces las miradas profundas, las miradas simples? ¿Crees que hay miradas que llegan hasta los propios afectos y pasiones? ¿Y crees que quien aprende a mirar de forma profunda jamás es capaz de verse a sí mismo en un espejo porque ve su propia rotura? Una vez escribió William Shakespeare que las palabras están llenas de falsedad o de arte, pero la mirada es el lenguaje del corazón. Dicen que lo bonito no son los ojos, sino las miradas. ¿Y acaso eso no es verdad? Porque no son los ojos los que muestran belleza, sino cómo miramos o cómo nos miran. Cuando vamos en tren, por ejemplo, cuando estamos sentados en un restaurante o cuando vamos caminando por nuestra ciudad, nos cruzamos con personas muy diferentes y a veces, sin querer, intercambiamos miradas. Eso dice mucho de nosotros. Porque nos damos cuenta de cuándo estamos tristes, enfadados, enamorados, preocupados o sencillamente cansados. Y si nos sentamos delante de una persona y le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? Y nos sonríe, quizás si le miramos a los ojos podemos ver que esa sonrisa no es real, que no muestra lo que está sintiendo. Las miradas son esa comunicación no verbal que nos dicen muchísimas cosas de los demás. Por lo general, sabemos que la forma en que nos mira una persona es la forma en que nos está considerando. Y la mirada tiene un poder enorme porque transmite sentimientos y emociones. El contacto visual nos excita de alguna manera. Y si miramos a una persona que no conocemos durante mucho tiempo, podemos interpretarlo como una amenaza o un peligro y encima sentir miedo. Y los ojos, amigos, desvelan si la sonrisa es de verdad o no. Y cuando la mirada es recíproca, ahí se puede decir que hay amor. La mirada dice mucho de nosotros porque no la podemos ocultar. Podemos forzar una sonrisa, pero no podemos forzar una mirada. Asómate a una mirada para conocer a una persona desde dentro. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Pues resulta que es relativamente fácil deducir el estado de ánimo de una persona y sobre todo, cuál es el estado de su conexión con la realidad. Porque a través de la mirada nos conectamos y nos comunicamos. Hay tantos y tantos tipos de mirada. Una mirada seductora, que es cuando alguien desea a otra persona. Hay también una mirada vacía, sin color ni energía. Esa mirada que expresa muy poco, que mira fijamente pero no mira al interlocutor, sino hacia el infinito. Esa mirada perdida, extraviada, esa mirada ingenua que acompaña otros gestos como una sonrisa dulce, que muestra una honestidad y una sinceridad espontánea. Pero no hay nada como la mirada profunda, limpia, sencilla de la persona que nos ama. ¿Cómo es capaz de envolvernos con su mirada como si fueran brazos? ¿Cómo es capaz de hacernos sentir desde dentro niños otra vez? ¿Y cómo de alguna manera esa mirada nos acoge y nos anima a continuar por nuestro camino? Qué importante es la mirada, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cuántas y cuántas cosas nos dicen? ¿Cómo es posible leer los ojos de alguien? Si observas cómo te está mirando, puedes un poco conocer qué es lo que está pensando. Es lo más parecido a hablar sin palabras. Cuando uno mira a los ojos, conecta con las personas. Pero esquivar la mirada es un indicio de que estamos escondiendo algo. Y justo ahí mismo, en la mirada, es donde empieza la auténtica comunicación, el momento mágico en que entramos en contacto con otra persona. Cuando la noche se vuelve mágica. Hay miradas que matan y hay miradas que enamoran. Algunas veces la mirada llega hasta el fondo de nuestra alma. Otras veces nos deja fulminados. Los ojos muestran nuestro cansancio, nuestra tristeza, nuestra alegría. Y desde luego una mirada dice mucho más que lo que pueden hacer las palabras. Descubre todo el poder que tiene tu mirada. Cuando nos mira una persona y sentimos algo especial, sabemos que hay algo ahí mucho más profundo. Porque mirarnos a los ojos es una de las cosas que nos hacen más humanos y al mismo tiempo más cercanos. ¿Cómo nos encantaría, verdad, conocer a las personas? A veces nos resulta difícil. Incluso crear una cierta intimidad desde la mirada nos puede parecer algo complicado. Pues sabes que hay un estudio que ha demostrado que las parejas que están unidas a través de una relación romántica mantienen su contacto visual durante el 75% de la conversación que se dedican unos a otros, cuando lo normal es dedicar entre un 30 y un 60%. Una mirada correspondida no simplemente muestra una cierta intimidad, también muestra una enorme cercanía. ¿Y esto por qué es así? Pues porque lo de mirar es algo específicamente humano, porque hemos conseguido tener un control extraordinario sobre los músculos de nuestra cara, los que están alrededor de los ojos, y somos muy buenos reconociendo matices y sutilezas que hay tras esos pequeños movimientos. Y cuando nos encontramos con una mirada que nos está enfrentando, no solamente vemos unos ojos, sino que vemos una información completa que nos cuenta cómo es esa persona. Sostener la mirada a alguien realmente puede desconcentrarnos, pero claro, si lo hacemos de una manera deliberada, esa dificultad para mantener un diálogo puede decaer. Las personas que tienen menos motivos para mentir son capaces de hacer que el contacto visual mutuo dure bastante más. La mirada dice muchísimo de nosotros, tiene un enorme poder. Es realmente una especie de arma. Es un lenguaje que dice mucho más de lo que parece. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La verdad es que creo firmemente en el poder de la mirada. Hay miradas que, sin hablar, expresan realmente lo que sentimos, y otras dicen de una manera muy clara y muy abierta lo que el corazón está callando a través de las palabras. Las miradas no pueden fingir lo que llevamos por dentro. De hecho, son portavoces de nuestras alegrías, pero también de nuestros miedos. Las miradas hablan, besan, abrazan, pero también pueden increpar. La mirada que más me gusta es aquella que enamora, la que provoca ternura y comprensión, las miradas que protegen y también las que curan. Es lo más sincero que tenemos dentro, es como un cristal que deja ver nuestra alma. Una mirada vale mucho más que mil palabras, dice los sentimientos. Con una mirada podemos decir algo diferente que con la palabra, y sin embargo, es lo que realmente tenemos dentro. Una mirada lo dice todo, es capaz de desnudar el alma. Hay miradas que pueden serenar, que nos tranquilizan, que nos acarician, que nos calman, pero otras son fuertes y nos acompañan en nuestra lucha del día a día. La mirada es, en definitiva, lo más auténtico que tienes. Cuídala, porque la mirada eres tú. Con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer. Mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Claro que son importantes las miradas, como también lo son todas aquellas cosas que nos decimos, que a veces nos llegan muy adentro. Por ejemplo, todo lo que habéis escrito en esta semana en nuestro muro de Facebook o en iVoox, comentarios como, por ejemplo, María del Carmen que comparte con nosotros y que le encanta nuestro programa porque dice que le ayuda mucho a encontrarse consigo misma y que le toca el corazón. Nos envía un abrazo grande de luz y de amor. Otro también para ti, María del Carmen. O Alberto, un tocayo mío que dice: feliz año. Hemos estado escuchando tu programa por más de 8 meses y es simplemente excepcional. La música de fondo y tus últimos temas están espectaculares. Bueno, pues muchos éxitos. Y nos saludan colombianos desde Lawrenceville. También Zorba nos ha escrito y nos dice eso, pues que le encanta el programa, dice que somos cracks del coaching. Bueno, pues muchísimas gracias, no lo merecemos ni muchísimo menos, ojalá. Y alguien también nos ha escrito y ha dicho: mi abrazo para todas y todos con todo mi cariño. Pues muchísimas gracias a todos los que dejáis vuestros mensajes. Y no olvidéis que en un rinconcito de vuestro corazón se queda un tiempo más Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa, he estado encantado de estar contigo esta noche y espero volver a hablar contigo dentro de poco. Hasta pronto, amigos.